Thank you. Dios mi Dios. Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es mi Dios. Grande en misericordia y lento para la ira. Lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Porque se acuerda de que somos polvo. Porque se acuerda de que somos polvo. Misericordioso, clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es mi Dios. Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es mi Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Porque se acuerda de que somos polvo. Porque se acuerda de que somos polvo. Aleluya. Solo por su misericordia es que estamos en pie, y por su misericordia le veremos tal como él es. Aleluya. Misericordioso y clemente.

Jesucristo. iglesia de Cristo. Canta con gozo a la roca de nuestra salud. Canta con gozo y danza en presencia del Rey. Canta con gozo en presencia del Rey. Porque Él es Señor de señores, el Rey de los Reyes, es Cristo el gran Rey. Porque Él es Señor de señores, Rey de los Reyes, es Cristo el gran Rey. Aleluya, aleluya, aleluya, es Cristo el gran Rey. Aleluya, aleluya, aleluya, es Cristo el gran Rey.